Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 19. El Cid Campeador. En el episodio de hoy os hablamos de este personaje histórico español. El Cid Campeador es un personaje interesante de la historia de España. Es interesante porque es a la vez personaje histórico y una leyenda. Consiguió hazañas en los campos de batalla, lo que sirvió para conseguir la atención de muchas personas y que incluso se escribieran libros sobre él. Su nombre real era Rodrigo Díaz de Vivar, pero es conocido por todo el mundo como el Cid Campeador. Un escritor anónimo escribió en el siglo XII El Cantar de Mío Cid, que es uno de los libros más importantes en la historia de la literatura española. También le admiraban los musulmanes y le llamaban Cidi, en árabe Sayyid. Espero haberlo pronunciado bien, que quiere decir mi señor. El Cid nació en una aldea cerca de la ciudad de Burgos. La aldea se llama Vivar, de ahí el nombre Rodrigo Díaz de Vivar. Esta aldea está situada junto al río Ubierna. El Cid estaba emparentado con la nobleza castellana de la época. Cuando el Cid cumplió los 16 años, fue nombrado caballero. Con 23 años, comenzó a servir al rey Sancho II. El Cid disputó sus primeros combates con el rango de alférez, es decir, era el jefe de las tropas reales. Cuando había alguna celebración en la corte, llevaba el pendón real. El pendón es una bandera más larga que ancha, que se utiliza para representar a familias, ejércitos, batallones. El Cid también era el encargado de guardar la espada del rey. Por estos motivos, este puesto solo podía ocuparlo alguna persona de familia distinguida. Es difícil saber qué cosas hizo en realidad y qué cosas pertenecen a la leyenda. Por ejemplo, se cuenta que durante un ataque a la ciudad de Zamora combatió él solo contra 15 caballeros. Mató a algunos y a otros los hizo huir. En las crónicas de la época se mencionan otras hazañas similares a esta. Durante el ataque a la ciudad de Zamora, que hemos comentado, murió el rey Sancho II. Parece ser que fue asesinado por un caballero de la ciudad. Su hermano Alfonso ocuparía el trono en su lugar. Parece ser que mucha gente decía que Alfonso era quien había matado al rey Sancho, pero nadie se atrevía a acusarle porque ahora era el rey. Nadie excepto el Cid. En aquella época era costumbre que antes de hablar con el rey se le besara la mano. Cuando Rodrigo Díaz de Vivar fue a hablar con el nuevo rey Alfonso, se negó a besarle la mano. El rey le preguntó el motivo, a lo que el Cid respondió: Señor, los hombres que están aquí tienen sospechas que fue usted quien asesinó al rey don Sancho, vuestro hermano. Por eso os digo que, si no lo negáis, yo nunca os besaré la mano. Según decía la ley de la época, el nuevo rey debía jurar en una ceremonia que no era el asesino, y hasta que no lo hiciera, Rodrigo Díaz no besaría la mano del rey. Finalmente, lo hizo en el año 1072. En el año 1074, el Cid se casa con Jimena, la hija de un familiar del rey Alfonso. La boda se celebró en la iglesia de San Miguel de Palencia, que estaba recién construida. Hay una película titulada El Cid que protagonizaron Charlton Heston y Sofía Loren. Durante los siguientes 7 años luchó en varias batallas en importantes ciudades españolas, principalmente contra los reinos musulmanes que se repartían por el país en aquella época. Consiguió muchos éxitos y consiguió la victoria en casi todas las batallas. En 1081 contaba ya con más de 7.000 prisioneros. Pero tanto había ganado para el reino que provocó la envidia de otros caballeros. Después de algún tiempo, con el apoyo del rey, lo desterraron. Desterrar significa expulsar a alguien de un territorio sin que pueda volver. La mayor parte de su ejército le abandonó, y solo le acompañaron los más fieles. Esto sucedió porque el rey mandó un mensaje amenazando a todos los que le ayudaran. El Cid tuvo que despedirse de Jimena y de toda su familia. Estaba en el exilio. El destierro del Cid. Rodrigo Díaz de Vivar se marchó a Aragón, una región al norte de España, situada en la frontera oeste con Francia. Allí, el rey musulmán de Zaragoza lo contrató como guerrero, para el que consiguió victorias en Cataluña. Más tarde, ayudó a Al-Qadir, el rey musulmán que entonces reinaba en Valencia. Valencia es una ciudad costera al este de España, y allí consiguió hacerse bastante famoso. En Valencia hubo una revuelta contra Al-Qadir. Rodrigo Díaz exigió al nuevo rey, llamado Ben Yehaf, el mismo juramento que años antes había exigido al rey Alfonso. Ben Yehaf se negó y, por lo tanto, fue castigado. Cuando Al-Qadir volvió al trono, el Cid le exigió ser pagado por el servicio. El Cid siguió luchando en las tierras de Valencia y, finalmente, con los años, acabó gobernando en la ciudad. Años después, más ejércitos musulmanes habían desembarcado en España procedentes de África. El Cid logró derrotarlos en 1097, pero solo le quedaban 2 años de vida. Hoy en día, los restos de Rodrigo Díaz de Vivar y su esposa Jimena se encuentran en la Catedral de Burgos, donde cualquiera puede visitarlos. Babieca y Tizona. Estos son los nombres del caballo del Cid y de su espada. Muchos españoles conocen estos nombres porque la historia del Cid suele estudiarse en los colegios. Babieca es una palabra de aquella época que significa bobo o tonto. Los restos de Babieca están enterrados hoy en día en el monasterio de San Pedro de Cardeña, situado a 10 kilómetros del centro de la ciudad de Burgos. Tizona era el nombre de la espada del Cid. No está muy claro si la espada fue real o forma parte de la leyenda, pero hay numerosas réplicas en muchos museos de España. Bien, esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google Plus o Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros u otros estudiantes de español. Hasta la próxima y buena suerte.